se oye el jaranear y el repiquetear. Cuando suena la bamba, el aguadulco y luego el torito. Para terminar el repiquetear, una linda jarocha baila el jarabe y el pandanguito. Instrumento, los sones de Sotavento, música de nuestro llano. Dejas deslizar tus manos entre bordones y trinos, con esos sonidos vinos que improvisas en el son, dándole tu inspiración a ese sonido divino. Ha sido tu gran virtud el tocar con frenesí, lo mismo un siquicirí y enseguida un balajú. Hay quien fuera como tú que tocas un zapateado, el cascabel afamado, el toro sacamantú, también el cuadro. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Auditorio amable de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Qué gusto nos da que nos acompañe nuevamente en este espacio dedicado a la transmisión de los conciertos en vivo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde el Centro Cultural Tlacna, sede de nuestra maravillosa orquesta. Soy Francisco Aragón y les saludo realmente con mucho gusto porque el día de hoy, la noche de hoy, vamos a llevar obras que no son muy recurrentes en el repertorio sinfónico. Le digo más puntualmente lo que la Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrecerá al público que se da cita cada viernes en este centro cultural y a quienes nos escuchan a través de la frecuencia de XHRV Radio Universidad Veracruzana en 90.5 de FM y por la red en www.v.mx/radio/transmisión, pues corresponde a obras de Richard Wagner y de Anton Bruckner. Más puntualmente, le comento que vamos a escuchar canciones Bessendorf, una obra que tiene que ver mucho con el ámbito emocional de Richard Wagner, dado que está dedicado a Matilde Bessendorf, a quien Richard Wagner le escribió un ciclo de cinco canciones para voz femenina, con acompañamiento de piano, y que posteriormente fue orquestado por Félix Model en esta versión que vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues le comento, este ciclo de canciones compuesto por Richard Wagner sobre cinco poemas de Matilde Bessendorf, esposa del banquero y mecenas Otto Bessendorf. ¿Y por qué le digo que tiene que ver con el ámbito emocional de Richard Wagner? Bueno, porque Richard Wagner estaba enamorado platónicamente de Matilde y usó dos de las canciones, Intrumhaus y Träume, como bocetos o estudios para escenas del segundo y tercer acto de su ópera o drama musical Tristán e Isolda. Richard Wagner componía al mismo tiempo el fogoso primer acto de La Valquiria. La orquestación de Model de esta obra que escucharemos en unos minutos más es la usada habitualmente y son interpretados por soprano o mezzosoprano. En esta ocasión la solista será la mezzosoprano Isabel Stova Malagamba y la dirección será de el director huésped, el maestro Guido Mario Guida. Guido María Guida ha venido ya a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y ha hecho muy buenos comentarios con respecto del excelente desempeño musical de nuestra orquesta. Bueno, déjeme comentarle, las cinco canciones que vamos a escuchar corresponden a Der Engel, El Ángel, que fue escrita en noviembre de 1857, la segunda de Tente, que fue escrita en febrero de 1858, el tercero, En el Invernadero, Im Treibhaus, esta fue escrita también en 1858, y Penas, diciembre de 1857, y finaliza con Sueños. Y bueno, le comento, como para que usted tenga una idea un poco más clara de lo que significaba para Richard Wagner esta fémina, Matilde Bessendorf. La traducción del la primera canción o del primer lead de esta obra de Richard Wagner dice El Ángel. En los albores de mi infancia oí decir que los ángeles cambiaban las felicidades celestes por la luz del sol terrenal. Así, cuando un corazón apenado oculta al mundo su pesar, cuando sangra en silencio y se funde entre lágrimas, cuando ruega con fervor pidiendo solo su liberación, el ángel desciende hacia él y dulcemente le conduce al cielo. Sí, también un ángel ha descendido sobre mí, y sobre sus alas resplandecientes eleva lejos de cualquier dolor mi espíritu hacia el cielo. Esta es la traducción de la época, estamos hablando del romanticismo en esa época de Richard Wagner. Ya también Franz Schubert hizo lo propio con respecto a su ciclo de canciones, en donde se siente esta lírica llevada a la música. La segunda canción que vamos a escuchar en esta noche se llama Detente y la traducción dice lo siguiente: Oh incesante rueca del tiempo, medidora de la eternidad, esfera centellante del gran todo que rodea nuestro globo, creación original, detente, cesad en vuestro perpetuo devenir, dejadme ser, detente fuerza creadora, pensamiento primero en constante creación, deteneos hálitos, enmudeced deseos, concededme un solo segundo de silencio, pulso enloquecido calma tus latidos, detente día eterno de la voluntad, a fin de que, en un afortunado y dulce olvido, pueda medir toda mi alegría. Cuando los ojos beben la alegría en otros ojos, cuando el alma entera se anega en otra alma, cuando el ser se encuentra en otro ser y la meta de toda esperanza está cerca, entonces enmudecen los labios silenciosos en su asombro, y en nuestro corazón secreto ya no tiene ningún anhelo. El hombre entonces reconoce el sello de la eternidad y resuelve su enigma en la santa naturaleza. Esta es la traducción de la segunda canción del ciclo de cinco que se llama Canciones Bessendorf o Las canciones de Matilda Bessendorf. Richard Wagner es conocido mucho por sus obras grandilocuentes, me estoy refiriendo a sus óperas que requieren incluso de una dotación instrumental muchísimo más grande que una orquesta sinfónica convencional. De pronto, escuchar esta obra que fue originalmente escrita para piano y voz en la orquestación de Félix Mott es un hito musical en Xalapa, dado que no se había interpretado de esta manera anteriormente, o por lo menos en la historia reciente de la Sinfónica de Xalapa. Bueno, le comento también que después de esta obra vamos a escuchar la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, con los movimientos Majestuoso, Adagio muy solemne, Scherzo no tan rápido, Trío lento, Movido pero no demasiado rápido. Y estas son, digamos, las dos obras, son obras largas, por eso justamente no tenemos ningún tipo de obertura, como es la costumbre en los conciertos de la Sinfónica de Xalapa. Siempre se inicia con una pequeña obra, como para introducir tanto a los oyentes por radio como para el público que se da cita al contexto musical sinfónico. En este caso no vamos a tener, digamos, este tipo de preludio sinfónico con algún poema sinfónico, con una obertura, dado que las obras de esta noche son bastante largas y sobre todo que tiene que ver con un desempeño musical bastante intenso que implica pues una técnica bastante solvente de parte de los músicos. Y bueno, me parece que las dos obras serán suficientes como para que podamos disfrutar de la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le comentaba también al principio de la transmisión que Guido María Guida es un director que ya ha venido a Xalapa a dirigir a nuestra orquesta. Él es originario de Italia y él estudió piano, composición y dirección de orquesta. Realizó su formación musical en los conservatorios de Turín y Milán y posteriormente estudió en la Escuela Normal de París y con el célebre maestro Franco Ferrara en la Academia Chigiana di Siena, donde obtuvo su diploma al mérito, esto en el año de 1978. Trabajó como asistente musical del maestro Giuseppe Sinopoli durante 12 años, actuando en los teatros más prestigiados del mundo, desempeñándose también como director de estudios en el Teatro Wagneriano en Bayreuth, en Alemania. Ha sido director de numerosas orquestas, entre las cuales destacan la Orquesta de la Radio de Stuttgart, de la Radio Televisión Italiana, de Turín, de Milán y Roma. También de la Sinfónica Nacional, también el Tokugoken de Tokio, la Sinfonía Siciliana de Palermo, el Teatro Regio de Turín, la Sinfónica de Bolonia, en Francia, OSM de Rhin, la Filarmónica de Dublín, del Teatro Argentino de La Plata, en fin. Y en nuestro país ha estado al frente de las orquestas sinfónicas de Xalapa, de la Filarmónica de la Ciudad de México y de la Filarmónica de la UNAM, entre otras. Ha sido director principal de la Ópera de Bellas Artes en la Ciudad de México. O sea que Guido María Guida tiene un excelente cartel como director de orquesta y, bueno, también ha dirigido esas orquestas nacionales que le comento, por lo que conoce del desempeño musical de los músicos mexicanos, que también hay que decirlo, la emoción que le imprimen a las obras que interpretan ya en la orquesta sinfónica o en la otra, pues tiene que ver mucho con el color y sobre todo cuidar los estilos de los compositores. La solista de esta noche es la mezzosoprano Isabel Stoba Malagamba. Ella nació en Kosloer, Alemania, y es egresada de la carrera de Ciencias del Teatro y Germanística por la Freie Universität en Berlín, así como de la carrera de Canto de Ópera por la Universidad de Música Franz Liszt. Tomó clases magistrales con Christian Dostik, Brigitte Frases-Bander y Roman Trekel. Fue semifinalista en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, edición 2015, este concurso que se da en nuestro país, y en su natal Alemania. Ha tomado parte en producciones como La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, de Alicia en el País de las Maravillas de Johannes Heinrich, y debutó como Hansel en Hansel y Gretel de Humperdinck. En el año 2016 participó en Los Puritanos de Vincenzo Bellini en el Palacio de Bellas Artes, al lado del tenor mexicano Javier Camarena, y se presentó en el Festival Internacional Cervantino también el año pasado, con el estreno latinoamericano de Las Bodas de Camacho de Félix Mendelssohn Bartholdy, además de las Folk Songs de Luciano Berio con la Academia Cervantina. Actualmente es integrante de la cuarta generación del Estudio de Ópera de Bellas Artes esto en la Ciudad de México. Pues bien, estos son, digamos, las cartas de presentación de los personajes musicales que nos visitan en esta semana para montar estas obras de Richard Wagner, las canciones de Bessendorf y la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, que también es un compositor que requiere de una orquestación pues bastante bastante notable, mucho más que lo puede utilizar, por ejemplo, los compositores clásicos, como pueden ser Beethoven o como pueden ser Haydn. La música también de Anton Bruckner es una música grandilocuente, y vamos a dar cuenta de ello justamente con esta Sinfonía número 6, que tiene los movimientos majestuoso, adagio muy solemne, scherzo no rápido, trío lento, movido pero no demasiado rápido. Le comento también que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, desde el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura, ubicado en la zona universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México, por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Estamos a breves minutos de que este concierto de inicio. Vemos que ya la sala Tlacna está, digamos, como al 80% de su capacidad. Esto nos da un panorama de que el programa de esta noche es atractivo. Y los músicos ya están en sus respectivos sitiales. Solamente vamos a esperar los protocolos, como es el de Protección Civil, que es necesario que la gente que se da cita a los conciertos a Tlacna sepa qué hacer en caso de alguna contingencia, y el protocolo musical, que es la afinación de la orquesta para después dar inicio. Bueno, ¿qué le puedo comentar con respecto de este programa? Con respecto de Richard Wagner, que es el primer compositor que vamos a escuchar con esta obra, las canciones de Bessendorf, podemos decirle que se vio obligado a migrar a Zúrich por causa de sus actividades subversivas. Y ahí conoce al banquero Otto Bessendorf y su esposa Matilde, quien era una reconocida escritora. Otto lo apoya económicamente y le otorga alojamiento en una finca de su propiedad. Con Matilde, Wagner inicia una relación romántica y artística. Matilde escribe una serie de 5 poemas, que es lo que vamos a escuchar, que Wagner musicaliza, y posteriormente se publican con el título de Bessendorf Lida. Durante la misma época, el compositor comienza a trabajar en su ópera Tristán e Isolda, y se cree que el papel de Matilde en la concepción de esta obra fue fundamental. Como muestran las canciones, El Invernadero y Sueños se subtitulan Estudio para Tristán e Isolda y contienen material que Wagner utilizaría posteriormente en esta ópera grandiosa y que de alguna manera es el sello con lo que se conoce a Richard Wagner en esta grandilocuencia musical que lo caracterizó. Bueno, estamos a breves minutos de que iniciemos formalmente este concierto. Estamos escuchando en la sala ya el protocolo de protección civil. Ya algunas personas que acaban de llegar a la sala están ya ocupando también sus respectivos lugares, porque una vez iniciado el concierto, quien llega tarde tiene que esperar a que la primera obra termine para no interrumpir el concierto. Y en este caso ojalá lleguen temprano, puesto que solamente hay 2 obras y no va a haber mucho tiempo como para poder ingresar, como le comentaba al principio, si hay una obra corta como preludio de un concierto. Le reitero, estamos transmitiendo en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, desde el Centro para las Artes, el Deporte y la Cultura, específicamente en el Centro Cultural Tlacna, la sala de conciertos, que es la sede desde hace ya 4 años de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Una sala que después le voy a comentar más puntualmente qué implica tener una sala de conciertos con unas características acústicas específicas. Esto, a grosso modo, le comento que el hecho de tener unas características acústicas específicas para escuchar música de concierto. Empieza a darse a finales del siglo antepasado, ya por 1890 y algo, en donde en Europa empezaron a tener este tipo de requerimientos, tanto los compositores como la gente que era asiduo a los conciertos. De ahí empezaron a construirse salas como el Concertgebouw de Ámsterdam, que es un referente muy importante para todas las salas que se construyeron posteriormente. Es una sala que uno pudiera pensar que es como estos teatros del siglo XVI, de la época de los reyes franceses, muy ornamentados. La sala del Concertgebouw de Ámsterdam es básicamente como una caja de zapatos, pero justamente este diseño acústico ha sido muy exitoso, puesto que permitió ser, digamos, me parece que la primera sala en la cual se hablaba de esta acústica cuasi perfecta que permitía escuchar la música desde cualquier ámbito donde uno estuviera, podía escuchar todo la masa sonora de una orquesta o de una música de cámara con toda esta grandilocuencia, ¿no? Como debe escucharse la música académica, en la cual uno puede sentarse en cualquier sitio de la sala y solazarse y escuchar todo lo que acontece. Bueno, en ese momento vemos que ya entra Guido María Guida, el director huésped, y la mezzosoprano Isabel Stober-Malagamba. Escucharemos el primer término, canciones Bettendorf de Richard Wagner. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Kindheit frühen Tagen hört ich oft von Engeln sagen, die des Himmels ihre Wonne tauschen mit der Erde. In der Welt verborgen, das so stilles Leben verblutet und vergehen in Tränenfluten, das so prächtig sein Gebet einzig um Erlösung fehlt. Thank you. roses rot der Zeit, Messe tut der Ewigkeit, leuchtendes Meer im weiten All, die umbringt den Himmel all, ewige Schöpfer, all, oh Gott, genug des Friedens, los, wie Oh! Ich doch escuches ahí, por favor. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, Radio Universidad Veracruzana, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 10 de marzo, en donde estamos escuchando obras de Richard Wagner y de Anton Bruckner. Lo que escuchamos en la primera parte de este concierto correspondió a las canciones Wesendonck de Richard Wagner en una orquestación de Felix Model. Escuchamos los Lieder, El Ángel, Detente, En el Invernadero, Penas y Sueños, en la interpretación de la mezzosoprano Isabel Stova Malagamba y bajo la conducción del maestro Guido María Guida, director huésped, que esta noche está dando cuenta de este concierto de la Sinfónica de Xalapa. Estamos transmitiendo por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Vamos a esperar a que llegue, porque queremos entrevistar justamente a Isabel Stova Malagamba, quien estuvo interpretando esta obra de Richard Wagner, que corresponde a las canciones Wesendonck, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y bajo la conducción de Guido María Guida. Después de este intermedio vamos a escuchar justamente la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, con los movimientos majestuoso, adagio muy solemne, scherzo no rápido, trío lento, movido. Y bueno, tenemos ya la presencia de Isabel Stova Malagamba, mezzosoprano, quien esta noche nos visita, y al maestro Guido María Guida, quien es el director huésped de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana. Maestro, no es la primera vez que viene a Xalapa a dirigir la Sinfónica de Xalapa. No, creo que vine ya 5 o 6 veces, 4, no me acuerdo, 4 o 5 veces. Siempre haciendo programas muy lindos, muy interesantes. Esta orquesta es preciosa. ¿Qué le parece la sala? Preciosa, es un privilegio. Felicidades a ustedes, a la universidad, a las autoridades. Y una orquesta de este nivel merece una sala tan bella. Qué bueno. Bueno, quiero platicar con Isabel Stova Malagamba, quien es mezzosoprano, quien tiene un cartel muy interesante. Sabemos que estás ya es la cuarta generación del taller de ópera de Bellas Artes, que inició pues con mucho éxito, ¿no? Básicamente yo quisiera preguntarte, abordar, digamos, autores como Wagner implicaría a lo mejor tener un bagaje no solamente musical, sino un bagaje de vida. Y vemos que tú eres una chica muy joven, sin embargo, abordar a Wagner en esta ocasión, sobre todo una obra que no es tan recorrida por las orquestas, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, es una obra muy bonita y muy personal de Wagner, la canté el año pasado por primera vez. Esta vez la sentí más mía. Es mi segundo año en México, en el Estudio de Bellas Artes. Entonces yo nunca había vivido en México. Crecí en Alemania, pero mi mamá es de México. De hecho, tengo también aquí familia en Jalapa. Entonces, por ejemplo, esos temas que son desorientación, el invernadero, que habla de estar en un lugar bonito, pero que a veces uno siente que no es el lugar adecuado, la patria. Creo que he logrado poder hacer esas canciones personales para mí. Entonces, lo que uno debería hacer siempre con cada obra y con cada personaje de la ópera, partiendo de uno mismo, naturalmente. Entonces, es una experiencia muy bonita porque es una orquesta maravillosa. El maestro es un gran conocedor de la música de Wagner, entonces tiene una muy grande sensibilidad para todos esos matices, esos colores que Wagner puso para describir todos esos sentimientos. Entonces, fue un placer porque me sentí muy entendida en lo que yo veo en esas canciones y creo que el mensaje de cada canción lo logramos mandar juntos. Es demasiado gentil, es maravillosa. Es muy joven, pero tiene ya una profundidad de pensamiento. Le agradezco mucho, de verdad. Es una gran cantante, va a ser una gran carrera, Isabel. Muy sensible. La voz es muy bella. Le agradezco lo que digo de mí, me parece demasiado, pero también yo estoy muy contento de haber trabajado con ella. Sobre todo porque, digamos, la música de Wagner, sobre todo en esa época, estamos hablando de los estilos, el alemán, leía en una parte con respecto a la música de Franz Schubert, con los poemas de Wilhelm Müller, con La Bella Molinera y todos estos ciclos de canciones, en la cual el alemán realmente tiene que ser bien dicho para poder entender y para poder hacer una introspección. Isabel. Primero es mexicano, mexico-alemana, habla, su idioma es alemán. Pero no todos los alemanes expresan bien su idioma cantando. Ella lo hace muy bien, esto le agradezco mucho, porque cada palabra, especialmente en esta música así profunda, tiene su sentido, su color, su matiz. Y ella ya es joven, pero ya tiene esta sensibilidad de hacerlo en la manera que debe ser, porque Wagner es esto, no es nada más música, y texto es música, es drama, naturalmente eso son canciones casi camarísticas para orquesta de cámara, no son las grandes óperas, pero ya aquí está todo el mundo de las grandes óperas de Wagner. Siempre se dice que hay la tercera y la quinta canción escrito por Wagner son estudios para el Tristán, pero hay unas frases que me recuerdan también el Anillo de Nibelungo. Es Wagner. Por ejemplo, hay una frase muy bonita que ella cantó, maravillosa, que sube, baja, y parece una de las frases maravillosas de Erda, que la dea, ¿cómo se dice? Presaga, la dea... ¿La qué? Dea que hace las profecías, como se dice en español. Sí, sí, así es. Entonces, todo un mundo aquí. Ella lo entiende muy bien, va a ser una gran carrera. Pues muy bien, pues qué bueno, es un gran gusto para nosotros tenerlos aquí con ese excelente desempeño musical, con la formación envidiable musical del maestro Guido María Guida, y por supuesto para ti que tienes una carrera que va en ascenso, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado esta noche con tu desempeño musical maravilloso. Muchas gracias para la audiencia de radio. Gracias a ustedes, gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un honor estar aquí. Gracias. Buenas noches. Pues continuamos con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Acabamos de platicar con Isabel Estuba Malagamba, mezzosoprano, quien está muy contenta justamente de haber podido interpretar esta obra que, como comentábamos, interpretar a Wagner o interpretar a grandes compositores como lo pueden ser Rachmaninoff u otros, que requieren no solamente de tener un excelente desempeño musical, una excelente técnica, ya sea instrumental o una técnica vocal, sino que hay autores en los que el intérprete o el ejecutante debe tener no solamente un bagaje musical para poder sortear técnicamente bien estas obras, sino que también implica un bagaje emocional, de vida, que pueda imprimir justamente y que pueda estar en sincronía con las emociones de los autores de ese entonces. A veces es un riesgo de pronto tener técnicamente bien puesta la obra, pero falta esa parte humana que solamente da la vida y el acervo y el bagaje vivencial que uno pueda tener para poder tener redondez en las interpretaciones de compositores tan importantes y tan grandes como lo pueden ser Richard Wagner, que es el compositor que esta noche nos ocupa, y que Isabel Stova Malagamba lo hizo bastante bien. Es una chica, le comento, que tendrá acaso 26 años, 27 por ahí. Sin embargo, su color de voz, si no la vemos físicamente, nos podríamos imaginar que es una persona mucho mayor. Y esto, evidentemente, en la tesitura de las mezzos o los contraltos, pues siempre vamos a tener no la certeza de quién canta y de qué edad tiene. Pero bueno, ella lo ha sorteado muy bien. Escuchamos también a Guido María Guida dar comentarios respecto a lo que acabamos de escuchar. Me hubiera gustado preguntarle quizá por qué escoger este tipo de obras. Sin embargo, sabemos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa puede, con estos retos de interpretar música de Richard Wagner o de Gustav Mahler, que requieren no solamente un excelente dominio del instrumento, sino también poder tender esos puentes de comunicación, no solamente con el público, sino entre ellos como ejecutantes, porque de alguna manera, cuando se aborda una obra cual sea, pues el hermanamiento musical existe y debe haber una coherencia y debe haber también un entendimiento total, emocional, musical, con el director. Cuando uno tiene, por ejemplo, un director que es de casa, como es el caso de Lanfranco Marcelletti, que es el titular de nuestra querida Sinfónica de Jalapa, pues de alguna manera los músicos se acostumbran a la manera de dirigir, pueden ser incluso algunas cuestiones predecibles, porque evidentemente después de trabajar tanto tiempo y tantos años, uno se va conociendo y de alguna manera la música fluye de un modo y podemos llegar incluso a reconocer el color musical, sonoro de la orquesta cuando está dirigido por Marcelletti. Sin embargo, cuando llega un director huésped, aquí los sentidos de los músicos de la Sinfónica de Jalapa pues tienen que estar más abusados, dado que cada quien trae una manera de dirigir, no solamente por la técnica, sino también por este bagaje del que le hablo, ¿no? Cada músico, ya sea director, ya sea ejecutante, pues trae una historia de vida que indudablemente se plasma en el ejercicio cotidiano. Y en el caso de la música, pues también. Y bueno, escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una excelente ejecución bajo la batuta de Guido María Guida. Estamos en el intermedio y le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 10 de marzo del año 2017 desde el Centro Cultural Tlacna, y aprovechamos para enviar saludos a todas las personas que nos sintonizan, ya sea por la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada, ya sea por la red, más allá de las fronteras de nuestro país, como pueden ser allá en Canadá, en Quebec, donde nos escuchan, y también hemos tenido noticias que nos escuchan en Sudamérica. Este asunto de la red es maravilloso justamente en ese sentido, porque podemos llevar lo que se hace al interior de la sala de Tlacna con la Sinfónica de Jalapa a cualquier latitud que pueda sintonizarlo por la red en el www.v.mx/radio/transmisión. Estamos escuchando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este concierto que se llama Entre Austria y Alemania, obras de Richard Wagner y de Anton Bruckner. Lo que vamos a escuchar a continuación es la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, con los movimientos majestuoso, adagio muy solemne, scherzo no rápido, trío lento, movido pero no demasiado rápido. Esto es lo que conforma la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, que es la obra que vamos a escuchar a continuación y que culmina el concierto de esta noche. Bueno, le voy a comentar algunas notas interesantes con respecto de una cronología de la música que estamos escuchando. Con respecto a la primera obra, déjeme decirle que en 1858 Richard Wagner se ve obligado a migrar a Zúrich por causa de sus actividades subversivas. Y ahí conoce al banquero Otto Wasendonke, su esposa Matilde, quien era una reconocida escritora. Su marido Otto la apoyaba económicamente y le otorgaba alojamiento en una finca de su propiedad. Ahí Wagner musicaliza los poemas con el título de Wasendonklieder, que es lo que escuchamos en la primera parte de este concierto. Hacia 1864, Austria y Prusia, estado que fue precursor de la actual Alemania, se unen para combatir a Dinamarca por unos territorios cuya población era tanto alemana como danesa. Las fuerzas austroprusianas salen victoriosas. En el año de 1866, la guerra austroprusiana, el primer ministro Otto von Bismarck acusa a Austria de abusar de la repartición de territorios que habían ganado en la guerra de 1864. Ya en 1867, la paz de Praga, se firma justamente en Praga el armisticio que pone fin al conflicto bélico. Y Prusia gana la guerra y se disuelve la Confederación Germánica, que hasta entonces fue una unión de estados germánicos, de los cuales los más importantes eran Austria y Prusia. Y se forma en torno a Prusia la Confederación Alemana del Norte. Hungría, que en ese momento se encontraba bajo el dominio de Austria, aprovecha la difícil situación austríaca para forzar el establecimiento de un parlamento en su territorio. Esto le otorga mayor autonomía y estatus político similar al de Austria, sin desprenderse completamente. Y se forma el Imperio Austrohúngaro, que se disolvería al término de la Primera Guerra Mundial, esto en 1918, dando lugar a varios estados independientes. Ya en 1899, Anton Bruckner, compositor nacido en 1824 y muerto en 1896, comienza la composición de su Sexta Sinfonía. La obra, completada hasta 1883, y al igual que sus anteriores sinfonías, especialmente la número 3, cuyo estreno fue un rotundo fracaso, recibió duras críticas también. Ya en 1879, Anton Bruckner comienza la composición de la Sexta Sinfonía. Y la obra fue completada hasta 1883 y al igual, como le comentaba, pues recibió duras críticas. No obstante, se puede afirmar que esta es una de las sinfonías más originales de Anton Bruckner. El propio Johannes Brahms asistió al concierto en el que se estrenaron dos de sus movimientos que aplaudió de forma entusiasta. Sobre la obra, Robert Simpson escribió: la Sexta Sinfonía de Bruckner da la inmediata impresión de una rica y expresiva individualidad. Sus temas son de una excepcional belleza y plasticidad. Sus armonías son a la vez audaces y sutiles. Su instrumentación es la más imaginativa que pudo lograr. Ya en 1871, Napoleón III pierde la guerra contra Prusia. Los estados alemanes del sur se unieron a Prusia, que se volvió el principal artífice de la unificación alemana, y entonces nace el Imperio Alemán. En Francia surge la Tercera República. En Versalles, Guillermo I es nombrado el Kaiser de Alemania. Tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Alemán crecerían en importancia e influencia, y sus acciones llevarían paulatinamente a la explosión de la Primera Guerra Mundial en 1914. Pues bueno, esto es, digamos, una cronología histórica en el contexto en donde vivieron esos compositores que esta noche nos ocupan, que son Richard Wagner y Anton Bruckner. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Radio Universidad Veracruzana, dando cuenta de este ejercicio que es una tradición radiofónica ya desde hace muchos años y que lo hacemos con muchísimo gusto, para que la actividad musical de la Sinfónica de Xalapa no se circunscriba únicamente al ámbito de la sala de conciertos, donde cada viernes ejecuta cualquier tipo de obras sinfónicas, sino que también pueda llegar hasta los hogares o los autos de quienes nos sintonizan por la frecuencia modulada, o que puedan llegar incluso más allá de nuestras fronteras por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Y quiero reiterar los saludos para quienes nos están sintonizando ya por la frecuencia modulada o ya por la red en los distintos sitios donde llega el ejercicio radiofónico que hacemos con muchísimo gusto, que hacemos con mucho profesionalismo, porque hay que decirlo, no solamente su servidor que está en la conducción tiene que ver con que este trabajo sea óptimo, sino también todo un equipo de producción que nos acompaña y hace posible que las ondas hertzianas y por la red llegue el concierto de la Sinfónica de Jalapa con toda la calidad de audio que usted se merece. Quiero saludar muy cálidamente a este equipo de producción. Saludo en primer lugar a Marisol Cruz, quien está encargada de la cuestión de la pauta y de la programación de la radio. También a Antulio García, quien también se encuentra en la asistencia de producción. A Alan Vallejo, que está pendientísimo de que lo que nos llega de la cabina de transmisión esté limpio, por supuesto. A nuestro ingeniero de audio y microfonía, Benjamín Castro Carreta, que se encarga justamente de montar la noche anterior pues todo lo que es la cuestión de los micrófonos de acuerdo a la envergadura de las obras sinfónicas que se van a interpretar. Benjamín viene a instalar, al siguiente día graba los ensayos, porque también es muy importante tener una referencia de cómo suena, dado que cuando la orquesta ensaya, la sala está vacía, y esto también tiene que ver con las cualidades acústicas. Cuando de pronto ya tenemos mucho público al interior de la sala, las cualidades acústicas cambian, y evidentemente hay que estar muy pendiente de cómo llega la música, toda esta masa sonora, para que la microfonía no sufra muchas diferencias en los ensayos y ya en la ejecución propiamente dicha. Y bueno, pues ya anunciaron que vamos a empezar la segunda parte de este concierto de la Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner. Ya estamos escuchando al oboe dando la indicación de la afinación que la orquesta pues debe hacer necesariamente antes de ejecutar cualquier tipo de obra. Y debo decirle que la sala de conciertos Tlacna tiene pues un sistema de aire acondicionado que también afecta de algún modo la afinación de los instrumentos. Está ligeramente más frío y entonces hay que estar afinando, porque esto hace que haya variaciones en cuanto a la afinación de todos los instrumentos. Quienes lo sufren más son los metales y las maderas, pero también las cuerdas deben tener su afinación propiamente dicha antes de cualquier obra, sobre todo cuando tenemos estas condiciones de aire acondicionado. Pero bueno, esto tiene que ver también con la comodidad de los públicos asistentes. Entonces, bueno, esto se resuelve con una muy buena afinación. Y ya en este momento escuchamos que llega el director huésped, Guido María Aguila, para interpretar junto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, con los movimientos majestuoso, adagio muy solemne, scherzo no rápido, trío lento, movido, pero no demasiado rápido. En la Sinfónica de Jalapa, por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, con los movimientos Majestuoso, Adagio muy solemne, Scherzo no rápido, Trío lento y Movido pero no demasiado rápido. Esos son los movimientos que conforman esta sinfonía que acabamos de escuchar, la número 6 de Anton Bruckner, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de su director huésped, Guido María Guida. Y de esta manera llegamos al final de esta transmisión en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, Radio Universidad Veracruzana, por la frecuencia del 90.5 en FM y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Lo que escuchan, esta ovación tan nutrida por parte del público que se dio cita en este centro cultural por la excelente ejecución de las dos obras de esta noche. La primera, las canciones de Wesendog de Richard Wagner, y la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner, que es la obra que acabamos de escuchar y con la cual finaliza esta jornada musical. Guido María Guida da la indicación a la orquesta para que se ponga de pie y reciba de este modo y la ovación que le otorga el público jalapeño que se da cita cada viernes para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y como lo decimos cada viernes, la orquesta sinfónica más antigua del país y que ha sido referente para todas las orquestas de nuestro país. Guido María Guida lo vimos muy muy contento, muy satisfecho de haber podido llevar estas obras, no obras sencillas, pero que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha desempeñado con mucha solvencia musical. Y evidentemente el público lo agradece. Pues bien, de esa manera llegamos al final. No nos resta más que agradecer el favor de su atención y lo invitamos para que nos sintonice el próximo viernes también en el concierto de la Sinfónica de Jalapa, dentro de esta serie de conciertos Sinfónica de Jalapa, temporada 1, correspondiente al año 2017. Soy Francisco Aragón, le agradezco el favor de su atención y quédense en la programación de la Radio Universidad Veracruzana. Muy buenas noches, enviamos los micrófonos hasta Clavijero número 24. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. No recuerdo, amiga mía, condesa de San Severino mía, Popea mía, cortesana mía. Si veníamos del cine, hoy vamos al cine. Lo que sí recuerdo perfectamente es que la noche era tibia y que íbamos tomados de la mano bajo un cielo de verano, como en el tango. ¶¶